Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la edición número 264 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López, es un gustazo para mí estar nuevamente con toda nuestra audiencia y por supuesto con mi compañero y amigo Roberto Torres, ya que hoy no nos acompañará nuestro otro colaborador Ángel Gómez, pues obviamente se encuentra fuera de la ciudad y no nos va a poder acompañar y nos excusa en esta edición. Roberto, muy buenas noches, ¿cómo estás? Para mí es todo un gustazo estar contigo y platicar en esta edición. Gracias, Roberto, qué bueno. Igualmente para mí. Un placer y bueno, esperemos que sea este programa pues el agrado de todos como lo hacemos semana a semana. Sí. Bueno, sin más preámbulo, entonces bueno, vámonos con las noticias. Y ahora, las noticias de la semana. Bueno, muy bien, Roberto, esta semana pues bueno, hay temas interesantes que tocar. Bueno, te cedo la palabra para que nos digas de qué quieres hablar o te digo yo y bueno, me vas siguiendo con todo lo acontecido. Así es. ¿Qué te apetece? No, lo segundo. Tú dices, tú marcas la pauta y yo te sigo, papá. Ok, muy bien. Excelente. Bueno, hoy hablar varias cositas en el programa, en vista de que nuestro compañero Ángel no está presente en esta edición. Pero bueno, pero igual nos dejó algunas cositas interesantes que vamos a estar discutiendo acerca del béisbol. Hablar un poco también, por supuesto, de la NBA. Hacer un pequeño repaso por las estadísticas. Eso por ese lado. Ok. También hablar un poco de lo que habíamos comentado, Roberto, la semana pasada, ya este domingo que pasó, perdón, el sábado, primer sábado de mayo, se corrió la primera joya de la triple corona norteamericana en el hipismo. Yo había anunciado en el programa anterior de que iba a estar comentando eso en esta edición, porque bueno, es todo un evento, pues este primer sábado de mayo. Como le dicen, la carrera de la rosa, un colorido espectacular, un espectáculo muy bonito, y voy a estar hablando de eso. Y bueno, también tocar un poco el fútbol europeo, en este caso el fútbol español. Ayer se jugó el superclásico Barcelona-Real Madrid, y bueno, por ahí también tenemos una nota de nuestro compañero Ángel, que bueno, la veremos en su momento. Así que bueno, Roberto, yo creo que con esto pues pudiésemos tener un programa bastante interesante y que bueno, vamos a estar discutiendo. Por supuesto. Muy bien. Bueno, vámonos a un corte y venimos de lleno con las noticias. Perfecto, ahorita venimos. En un momento continuamos. Ya volvimos. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en El Rincón. Y vamos a seguir platicando del béisbol, que está obviamente en la temporada. Iván, creo que hay bastantes noticias del béisbol que nos quieras platicar, ¿no es así? Sí, sí, bueno, por supuesto. El béisbol, como todos los años, bueno, en plena temporada, pues siempre surgen pues muchas cosas importantes, ¿no? Que siempre cabe destacar. Y bueno, Roberto, creo que pudiésemos empezar primero que todo haciendo un pequeño paneo por las posiciones de los equipos en estos momentos. Yo creo que podemos arrancar por ahí antes de decir algunas notas importantes, ¿no? Pues bueno, comenzando porque, bueno, el este de la Americana, Roberto, para comenzar a hablar netamente del béisbol, bueno, mira, hay una la pugna se puso muy buena porque, bueno, los Yankees, cosa que me agrada mucho, ha tenido una racha espectacular. Fíjate que ha ganado 9 de sus últimos 10 partidos y prácticamente está a un juego de Boston. Es una muy buena racha. Los Yankees se han puesto a un juego. De verdad que han logrado combinar han hecho una combinación entre picheo y bateo, pues bastante, bastante interesante, que los tiene obviamente empatados pero están en juego los Medias Rojas, que están ahí como siempre duros en el primer lugar. En la división central, bueno, el equipo de Cleveland está adelante con 17-17, aunque parezca increíble, estando jugando para 500, está adelante en su división, Roberto. Esto es algo increíble. Fíjate que han perdido 7 de los últimos 10. Sí. Sí, es increíble. Y están en 500. O sea que esta división está bastante, a mi manera de ver las cosas, y me disculpan si suena un poco feo, pero me parece un poco mediocre esta división central. Se ganan unos a otros, la no está muy lejos. O sea, fíjate que tanto Minnesota como los Tigres de Detroit y los Kansas City Royals están ahí peleando, están ahí entre, juegan, ganan, pierden. O sea, de verdad que está bastante, bastante mediocre esta división. Y en el oeste, Roberto, bueno, mira, Houston cayó, o sea, está en juego por debajo de Los Ángeles, que han tenido una racha, bueno, no digamos muy ganadora, pero han dividido. Mientras que la racha de Houston ha estado muy, muy deficiente. Han perdido 6 de los últimos 10. Y bueno, de verdad que esto me tiene un poco contrariado, ¿no? Porque venían jugando bastante, bastante bien. A mí también, pero imagínate. O sea, pierden la serie entera con Nueva York. Y ahorita, con Arizona tampoco les fue muy bien, que digamos, solamente ganaron un partido y perdieron 2 en fila. Entonces, pues, sí está como para sufrirla, y eso es justamente lo que le está pasando a Houston. Ahora, aquí mencionando, por ejemplo, Los Angeles Angels tiene algo muy chistoso, pero para ser un líder tiene más juegos perdidos en casa que ganados. Entonces, y es todo lo contrario de visita. De visita, ¿sí? 13 ganados y 3 perdidos. Sí, señor. Increíble. Juega mejor en la carretera. Sí. Parece mentira. Sí, fíjate que aquí un comentario, una percepción mía, es que las 2 temporadas previas de Houston, lo que tenían era que los 3-4 primeros innings no les iba muy bien en cuestión de bateo. A lo mejor iban perdiendo, no sé, 3-0. Y ganaban 4-3, 5, 8-3, ¿no? Lo que no he visto esta temporada. Esta temporada, con la entrada de Cole, ha mejorado realmente el picheo. Verlander, wow, mis respetos. Pero no he visto el mismo ataque ofensivo que predominó Houston en los últimos 2 años. ¿Tú notas algo igual? Bueno, lo que pasa es que, bueno, no todas las temporadas son iguales, Roberto. Siempre, por ejemplo, este año el picheo mejoró, o sea, básicamente es el mismo, pero esa adición de Gerrit Cole, wow, la verdad es que yo reconozco que yo dije que no me gustaba la contratación. Yo era de los que pensaba que en vez de un abridor, Houston necesitaba un bateador zurdo de poder, ¿okay? Eso era lo que yo pensaba. que le hacía falta a Houston. Okay, ese bateador fuerte de la mano contraria que ayudara al equipo. Pero bueno, Cole ha hecho un gran trabajo, no lo puedo negar. El último trabajo fue, lanzó completo y permitió un hit. Wow, tremendo, tremendo. Pero por ejemplo, para hablarte de lo que yo noté en la serie, por ejemplo, contra los Yankees, y no por nombrar, sino que claro, yo vi la serie completa porque era una serie tan buena que ESPN la transmitió los cuatro partidos, los transmitió, y de verdad que uno fue mejor que el otro. Y lo que sí noté, Roberto, es que pareciera que el equipo está en un slump, porque vaya, Verlander lanzó un juegazo. Poncho a 14, un tope de su carrera, y se fue sin decisión. O sea, increíble. No tuvo respaldo. ¿Sí? En los siguientes partidos fue igual. Iba ganando Houston y les remontaron el juego en el último inning. De hecho, Houston recibió dos blanqueos seguidos, Roberto. El juego 2 y el juego 3 fueron blanqueados. Houston no era blanqueado desde el 2012. Imagínate. Entonces sí está pasando algo en el equipo. Yo creo que no es algo para prender las alarmas. Simplemente, bueno, mira, no se están dando las cosas. Los batazos no están llegando. Y bueno, mira, eso tiene que mejorar. Este equipo está ahí para eso. Por supuesto, no. Déjame decirte que Dallas Keuchel tiene un ganado, 5 perdidos. O sea, exacto. Puta, ¿qué pedo? ¿Cómo? Tiro. Dallas Keuchel era el mejor pitcher antes de Verlander, la llegada de Verlander es el número uno, pero no me cuadra. Y lo que dices, por ejemplo, en ese segundo partido, o tercero, yo no me acuerdo, contra Yankees, que Cole se aventó 16 ponches. ¡Pum! Y, sí. y la defensa no puede con... O sea, pierden el partido, sí. Yo digo que no se puede levantar una alarma, porque se levantaría una alarma si estuvieran en último lugar. Están en segundo, han estado brincando del primero al segundo. Pero como que sí, después de ser estos últimos 2 años y campeón, pues como que dices, ay, güey, ¿qué pasa aquí? Sí, sí, sí. Pero voy a te repito, este es un equipo que está muy muy bien cohesionado, tiene la misma base del año pasado, ¿okay? Yo creo que esto tiene que mejorar, pero también recuerda algo, todos los equipos le ponen un extra a jugar con Houston, porque es el, digamos, el actual campeón, y siempre hay estudios, se estudia muy bien a los jugadores, cómo lanzarle, por ejemplo, al Altuve, cómo picharle a Springer, a Correa, a Gurriel, ¿sabes? Sí. Esos son detalles que, bueno, los equipos van haciendo sus ajustes cuando juegan con Houston, porque saben que es un equipo que está blindado por todos lados. Entonces, claro, yo creo que están pasando ahorita por un momento difícil, pero sin duda alguna que el equipo de Houston es el equipo a vencer, no me cabe la menor duda de esto. Entonces, bueno, esa es la situación en la Liga Americana. En la Liga Nacional, bueno, mira, en la división este tenemos que Atlanta sigue dominando con 19-14. El equipo de los Phillies, bueno, el sorprendente equipo de los Phillies, digo sorprendente, ¿por qué? Porque el año pasado fue un equipo que estuvo todo el año en el último lugar, y este año, a pesar de todo, está luchando, ha hecho contrataciones importantes, el equipo está ahí en la pelea, pero aquí están todos pegaditos. Filadelfia, los Mets y Washington están, mira, esta es una división muy, pero muy, muy, muy peleada. ¿Okay? El único equipo que aquí no va a dar pie con bola es el equipo de los Marlins, que todos sabemos que va a llegar de último. De hecho, tiene 13 ganados, 20 perdidos y está a 6 juegos. O sea que ya por ahí saca los números. Pero en los últimos 10 lleva 7 ganados y 3 perdidos. ¿Qué es eso? Sí, sí, señor. Tiene una muy buena racha. Una muy buena racha porque, bueno, de verdad que este es un equipo que nadie da nada por ello. Pues. O sea, se sabía que iba a ser así. Es un equipo que está en reestructuración. Pero bueno, esos son los equipos peligrosos porque son los que te pueden dar una zancadilla en cualquier momento. Y sí, tiene una racha pues bastante interesante. La división central, bueno, tenemos aquí San Luis y Milwaukee. y los Piratas hasta Chicago están en una pelea también muy cerrada. Cincinnati Reds, sí, bueno, fíjate, Roberto, Cincinnati está peor que los Marlins, 8-26. Estos sí es verdad que son los que están más lejos, están a 13 juegos. Okay, estos no, esos tampoco van para la película. Y después en el oeste de la Nacional tenemos un Arizona que está bien bien plantado, 23-11, seguido de los Rockies con 20-15, 3.5, San Francisco de tercero a 4 y cierran Los Ángeles y los San Diego Padres último y penúltimo. Okay. Y yo creo que estos equipos, sobre todo los Dodgers, que eran favoritos para repetir, pienso que bueno, también deberían de mejorar, con todo y que perdieron por toda la temporada a su estelar campo corto. Así que bueno, eso por ese lado. Y bueno, rápidamente hablando un poquito de temas que nos dejaba por aquí Ángel, okay, hablar un poco sobre lo que nos estaba diciendo. Y una de las noticias es que Albert Pujols, exactamente. Bateó su Albert Pujols 3000. Correcto. Exactamente. Hits número 3000, de verdad que una carrera interesante, ¿okay? Y se une al club que integran 32 jugadores, o sea que han bateado los 3000 hits. Pero también está a uno más exclusivo, que es de los jugadores que han bateado 3000 hits y 600 jonrones. Solamente 4 miembros en toda la historia del juego han logrado esta hazaña. O sea que Pujols es un seguro Hall de la Fama por lo que estoy viendo. Así que de verdad, increíble. Ha tenido una temporada muy buena. Hay que recordar que ya Pujols está en el declive de su carrera, pero fíjate, ha marcado unos números que yo creo que va a ser muy difícil que puedan ser alcanzados. Yo creo que a él le quedan todavía un par de buenas temporadas para dar, no más de ahí. Y ahí, bueno, puede poner números bastante más interesantes que estos, que ya de por sí son bastante interesantes. Otra noticia por ahí que nos pone por aquí es que, bueno, el pitcher Johnny Cueto de los Gigantes de San Francisco estará fuera de acción de 6 a 8 semanas por problemas en el codo. Una noticia pues muy mala para el equipo de San Francisco, que bueno, como todos sabemos, Cueto era el as de esta rotación, y esto pues por supuesto va a afectar un poco el desempeño de los Gigantes, que me imagino que estarán llamando de ligas menores a algún lanzador para que por lo menos tapar esa vacante, que es muy difícil de tapar, por supuesto, pero bueno, alguien tiene que ocupar un puesto en esa rotación. Perdón, yo tengo a Cueto en el Fantasy. ¿Cómo crees que me pega esto? Después de la marca preciosa, sí, no manches. Wow, eso sí es un golpe duro. Pero, bueno, Roberto, ¿qué te puedo decir? Es de 6 a 8 semanas, tiene dos opciones, o ponerlo en DL, ok, pero sabes que vas a tener que traerte otro lanzador, porque es que son de 6 a 8 semanas, es bastante, lo sé, okay, son como 3 meses. No, además tengo 3 jugadores ofensivos en DL también, sí, ¿no? Entonces yo ya no tengo espacio para poner en DL. Pero tampoco me quiero cortar a estos jugadores porque, pues, Matthew es uno de ellos, me ha dado muchos puntos. Sí. O sea, si estoy en esta incertidumbre de saber qué hacer. Pero bueno, ¿qué te digo? Sí, claro. Porque es que, a ver, si tú lo desechas, bueno. No, alguien lo va a tomar. Alguien lo va a tomar muy probablemente. Okay, y entonces, bueno, es esperar por la recuperación y después ver cómo vuelve. Déjalo en DL, Roberto, y bueno, no hay más nada que hacer. Sí, gracias. Okay. Otra noticia que nos deja por aquí Ángel es el no-hitter combinado de los Dodgers, Roberto. Y además, yo no sabía que habían jugado en Monterrey. Sí. Okay. No tenía idea de esto. ¿Este partido fue qué día? ¿Tú tienes idea de cuándo fue este partido? Según yo fue el sábado, porque... Ah, no. No, más bien, no sé qué día fue, pero fue esta serie que fue este fin de semana. Ok. Sí, porque me parece interesante. Yo realmente no había visto esta noticia. Entonces quisiera ver, más o menos para poder dar una... Ahorita te lo voy a decir. Justamente lo estoy viendo. Fue hace 3 días. Fue el domingo. No. Ayer fue domingo, sábado, viernes. Fue el... Ah, ok. El día viernes. No, es que quería ver la minuta porque... exacto, quería ver la... Ah, no. Fue precisamente la... Sí. Exactamente. Eso y... fue... El... Discúlpame, perdón por interrumpir tanto, pero sí... Fue el, bueno, el reportaje es del 5, pero supuestamente fue el viernes en la noche, ¿no? Se combinaron, es el primer no-hitter combinado en la historia de los Dodgers. Durante seis entradas en la... he six electric innings in the rain. Ah, sí. Primero lanzó Walker Buehler durante 6 entradas. Luego lo siguieron Tony Cingrani, luego Jimmy García y luego Adam Liberatore. Liberatore, exactamente. Exacto, para hacer un 4-0 sobre los Padres de San Diego en la Serie de México, ¿no? Es correcto, es correcto. Entonces, bueno, esto es, que recuerde, han habido varios no-hitter de equipos con picheo combinado, ¿no? Cosa que, por cierto, el pitcher perdedor es Joe Lukeci, que lo tengo en mi equipo, por cierto, tiene un récord de 3-2, y bueno, lanzó 5 innings, le hicieron, ponchó a 5, dio 3 bases por bola, y ganó este pitcher Buehler. Dime, Roberto. ¿Cuál es la diferencia entre un juego perfecto y un no-hitter? Ok, en el juego perfecto no das boletos, ok, no permites hit, no permites carrera, por eso se llama juego perfecto. En los juegos donde hay no hitters, generalmente sí dan boletos. Okay. Por eso no es perfecto. Ya. Ah, sí, pues aquí dieron 4 bases por bolas. Es correcto, por eso no es un juego perfecto. Okay. Y ahí la razón. De hecho, fueron 3, fueron de Buehler y 2 fueron de Cingrani. Los otros sí tuvieron perfecto con cada uno de los últimos 2, tanto García como Liberatore, tuvieron 2 ponches. Buehler ponchó a 8 y Tony Cingrani ponchó a 1. O sea que esto fue también una noticia pues digna de destacar. Ok, muy bien. Eso referente al béisbol. Bueno, no sé si tienes algo que quieras más compartir del tema beisbolístico. No, la verdad, si quieres continuamos. Ok, perfecto. Entonces, terminó el tema beisbolístico, entonces vamos a pasar directamente, Roberto, a el mejor básquetbol, el mundo de los gigantes de la NBA. Porque, bueno, estamos ahorita en plenos playoffs y, bueno, para el momento de grabar nuestro programa... El equipo de los Cavaliers está derrotando a los Raptors 58-47. Yo te digo, Roberto, yo no pensé definitivamente que este equipo de Cleveland fuera... O sea, ha ido más lejos de lo que yo pensé, que soy muy honesto. Sí. Yo creo que el equipo que les pudo haber ganado lo perdonaron y bueno, esto puede traducirse en que el equipo de Cleveland... se crezca más de lo que yo pensé que se iba a crecer, definitivamente. Hombre, pues sí, 3 juegos ganados lleva Cleveland con 0 de Toronto, están a 1 de eliminar al número 1, definitivamente van a llegar encendidos. Sí, y lo que sí está muy claro, Roberto, es que el equipo de los Raptors no es un equipo de postemporada, definitivamente. En campaña regular, bueno, son una maravilla, están siempre 1-2, pero cuando tocan los playoffs, totalmente se vienen abajo. Igual fue el año pasado y también el antepasado. Esto es un detalle pues bien, bien interesante que hay que recalcar. Bueno, en las otras series, Roberto, ¿cómo has visto? Fíjate, Bueno, los 76ers lograron por fin sacar una victoria 103-92 sobre los Celtics, que parecía que iban a barrer. Bueno, ahora la serie vuelve a Boston y vamos a ver que, bueno, ya fuera de casa es bastante complicado esto, jugar fuera de casa. Sí, pero pues aunque es un estadio de 20, 25, 30 mil personas, o nos, yo creo que los grandes equipos son los que mejor juegan fuera de casa. Aquellos que aguantan la presión, los bus, el ruido, el movimiento, esos son los mejores. Sí, es correcto. Es correcto. Bueno, en las otras series, Roberto, bueno, Houston está prácticamente, tiene en la mira al equipo de Utah. Creo que esta serie va a ser barrida. Y la serie entre Golden State y New Orleans, creo que también se va a ir por una sola calle, Roberto. Yo creo que aquí no hay mucho que decir con respecto a esto. Sí. Yo creo que son dos equipos que son muy superiores. Y bueno, vamos a ver una final de conferencia, pues, wow, bastante interesante. Imagínate tú, Golden State contra Houston Rockets, ¿qué te parece eso? Partidazo. Serie de partidos muy buenos, y ahora ahí sí se va a demostrar si la contratación de Chris Paul ayuda a Houston a ganar la Golden State, que aunque le voy a Houston, no me molestaría, la verdad, que Golden State ganara para que realmente fuera una dinastía, porque me cae muy bien el equipo de Golden State. Es de esos equipos en los que Stephen Curry y Kerr y compañía, como que la hacen bien, como que no son mamonzones como lo es Cleveland con LeBron. Uf, yo no, la verdad que yo no soporto a LeBron. La verdad que lo digo en público, me parece que es un tipo, no dejo de reconocer su calidad como jugador, pero es que su arrogancia, no puedo con su arrogancia. Sí. O sea, es algo de verdad que se me escapa, un tipo muy arrogante, y eso se ve muy feo, de verdad. Tú ves, por ejemplo, siguiendo con tu comentario, tú ves un equipo como Golden State donde todos los jugadores están tranquilos, pues hacen sus puntos, pero no ves esa soberbia y esa cuestión que tiene LeBron James, que a mí particularmente no me gusta mucho. No, ciertamente. Y además déjame decirte, o sea, LeBron James es no juega un basketball de los 90s, que era muy físico, muy duro. Aquí, por cualquier diste falta, se cae como si fuera futbolista, como si fuera, no sé, cualquier futbolista, así que se agarra la cara como si lo hubieran pegado con un bat. Y los jugadores rivales y hasta los de su equipo se le quedan viendo, ¿y qué le pasa? Sí. De verdad que es una mamita, como lo decimos así. Pero bueno, Roberto, lo importante de esto es que vamos a tener una serie interesante. Si esto sigue así, una final de conferencia Houston Golden State sería increíble. Y por el otro lado, pues bueno, yo creo que vamos a tener muy probablemente a los Celtics enfrentándose al equipo de los Cavaliers, donde por supuesto voy a ir a Boston, ¿no? Indiscutiblemente. Sí, okay. Por supuesto que voy a ir a Boston. No me cabe la menor duda de esto. Okay. Bueno, muy bien. Entonces, nada, la mesa está servida. Hay dos juegos en proceso en este momento, como te venía diciendo. Y uno que también se va a jugar, pero un poquito más tarde, estamos en vivo con el partido Toronto-Cleveland. No sé si hay otro más tarde, creo que no. No, creo que no. Es el único partido que se va a jugar hoy. Entonces, bueno, ojalá que gane Toronto, pero lo veo complicado. Muy flojo en postemporada, Roberto, estos Raptors. Así bueno. Que bueno, paso la página. Bueno, Roberto, muy bien. Vamos a cambiar entonces de tema drásticamente y bueno, comentarles y también comentarte, por supuesto, que el día de ayer se corrió la primera joya de la triple corona norteamericana. ¿Ok? Muy interesante, muy bonita la carrera de por sí. Como todos los años, Roberto, un aguacero, un palo de agua, como decimos acá en Venezuela. El Fangal, no te imaginas, qué complicado correr en estas condiciones. Ok, aquí definitivamente los caballos que cogen la punta son los caballos que pueden unir partida y llegada, porque es muy duro para los caballos que vienen, que corren de atrás, que corren intermedio, poderse mover en esa piscina, porque eso era realmente era una piscina. Te invito a que, si puedes ver la repetición, dura solamente 2 minutos, pero para que veas qué difícil es correr en esas condiciones. ¡Wow! Mis respetos. Lo cierto del caso es que ganó el potro Justify, okay, un potro que está invicto. Rompió un mito este caballo. ¿Por qué rompió un mito? Porque se decía que todos los caballos que digamos que no corrían a los 2 años, nunca ganaban el derby. Okay. Bueno, este caballo no corrió como 2añero, debutó como 3añero este año, y bueno, te digo que el caballo está invicto en 5 salidas a la pista. Algo increíble. Un gran animal. Vamos a comenzar por el entrenador, por supuesto, no le vamos a quitar mérito. Entrenó el señor Bob Buffer, un tipo sumamente veterano, un zorro, como decimos acá, Roberto, un zorro viejo, de esos entrenadores que siempre tienen al mejor caballo. Ya ganó la Triple Corona hace 2 años con American Pharoah, ahora gana con Justify. De la que este es entrenador, wow, mis respetos hacia él. Y montó su jinete de confianza, Mike Smith, que bueno, en 25 años de carrera como jockey, su segundo triunfo en la carrera de La Rosa, y bueno, estupendo, muy bien corrido el caballo, de punta a punta, bien medida la carrera, muy para nosotros los venezolanos. Bueno, muy a mi pesar, pues, como en venezolano, el caballo donde corría nuestro compatriota Javier Castellano, el caballo Audible, bueno, llegó en el tercer lugar, venía corriendo muy duro al final, pero durante toda la carrera corrió, como te digo, enfangado, lleno de agua, o sea, buscando dónde meterse, y bueno, al final fue muy difícil para él alcanzar a los punteros, y bueno, creo que logró un muy buen meritorio tercer lugar en esta carrera. Por cierto, el caballo no va a correr el Primus, lo van a mandar directamente para Belmont a correr la última de la Triple Corona. En el caso de Justify, bueno, sí va obviamente al ganar el Kentucky, va a correr directamente, va para la segunda joya, que es el Primus Stakes, que se va a correr dentro de una semana, o sea, no este fin de semana que viene, sino el de arriba, ¿ok? Y bueno, después entonces vamos a ver Roberto, si este año volvemos a tener otro caballo triple coronado. Ok, oye, tengo una pregunta. ¿Corrió en esta carrera el caballo que tenía el nombre de Dronkowski? No corrió porque tuvo un pequeño contratiempo, Roberto, el caballo. Tuvo un pequeño contratiempo y no nada grave, pero no va a estar listo para esta carrera. Muy probablemente el caballo lo corran en la última joya, en el Belmont Stakes, que se va a correr en la ciudad de Nueva York. Es muy probable que lo lleven a competir para esa carrera, porque este caballo, el Gronkowski, es un caballo que corre distancias de aliento. Entonces es muy probable que vaya a correr la última. Así que bueno, estaremos pendientes. Ok, vale. Ok. Bueno, tu compatriota Víctor Espinosa corrió al caballo Boldoro, pero como te dije, no tuvo chance el caballo. Corrió colocado, pero wow, de verdad que correr con esas condiciones es muy, muy complicado. Entonces, bueno, eso era, te lo digo para que supieras cómo quedó tu compatriota y gran jinete Víctor Espinosa. Ok, bueno, ya hablamos de hipismo. Ahora, bueno, Roberto, hablar un poco de lo que pasar cambiando rápidamente de deporte y de panorama. Bueno, hablar un poco de la liga española. Ok, bueno, lo que fue ayer la liga española. Ayer se jugó el clásico entre Barcelona y el Real Madrid. Yo no pude ver el partido, realmente te soy muy sincero, no me acordaba que jugaba Real Madrid y el Barcelona, no me acordaba que había clásico. entonces no lo pude ver, pero bueno, nuestro compañero Ángel dejó aquí su comentario y dice aquí que no fue un partido de trámite, cosa que yo dije. Y él dice que no fue un partido de trámite, que ambos equipos dieron el todo por el todo y el árbitro falló mucho, equivocándose para ambos lados. Pone, y cita, al final 2-2 y Barça sigue invicto. ¿Ok? Este es el comentario de Ángel. Bueno, yo tengo que decir algo al respecto, Roberto. A ver, por favor. Aquí, lamentablemente yo no vi el partido, pero yo no voy a hablar de un partido que para mí ya no significa nada, pues, porque aquí la liga está decidida. Aquí ya no, para mí no es de gran relevancia. Sí. Se me traba la lengua cuando hablo de estos partidos. ¿Por qué digo esto? Bueno, sencillamente porque quiero hablar más del partido, quiero hablar de este tema que siempre hablamos, el arbitraje. Okay, nuestro amigo Ángel siempre dice que no, que el Madrid es favorecido, que se le pita un penalti en el último minuto, que no sé qué. Pero bueno, ahí está el partido de vuelta. Voy a hacer el partido de Champions, el partido entre la Roma y el Liverpool. Caramba, ese fue un partido donde el árbitro se tragó un penalti, Roberto, inmenso. O sea, una mano que... Como la que hubo en el partido del Real contra el Bayern. Bueno, para mí fue una mano involuntaria porque la bola fue chutada dura y pegó con la mano de Marcelo. Pero el fútbol lamentablemente está en manos de una terna arbitral que tienen a su vez unos criterios, ¿verdad? Y para ser árbitro en el fútbol tú tienes que tener criterios. Y puede ser que el criterio del umpire, obviamente, bueno, no, Roberto, no es un payet, es árbitro. El payet está mandando otra cosa. El árbitro, por supuesto, siempre va a tomar una decisión que al público o a los hinchas del equipo contrario no le va a gustar, ¿verdad? Esto siempre va a pasar. Esto se ve en todas las ligas. El arbitraje, o sea, un partido de fútbol depende en un porcentaje altísimo de lo que decida un árbitro. ¿Ok? Porque volvemos a lo mismo. ¿Cuántas veces no han habido polémicas de que si la pelota pasó, que si no pasó, que si fue offside, que si no fue offside? Lamentablemente el fútbol, si no evoluciona, Roberto, se va a quedar como un deporte donde obviamente nunca va a prevalecer un juicio justo sobre la jugada. Por eso es que a mí me encanta, ¿okay?, el fútbol americano. Porque en el fútbol americano tú puedes discernir. ¿Okay? Y pasa en el béisbol. Mira, el béisbol pasó lo mismo. ¿Cuántas jugadas se han echado para atrás ahora con esto de que en el béisbol puedes apelar? ¿Sabes? He visto miles de jugadas. Señores, los árbitros son seres humanos. Son seres que tienen un criterio. Y ese criterio a veces va a favorecer a uno y a veces va a perjudicar a otros. ¿Me entiendes? Ese es el mensaje que yo le dejo a Ángel. Porque él piensa que es que favorecen a un equipo. No, eso puede pasar. Hoy me puede favorecer a mí, mañana le puede favorecer al contrario. Y ya vas a ver, Roberto, que en este próximo Mundial de Fútbol, Rusia 2018, vas a ver todas las cosas que van a suceder. Todas las cosas que van a suceder. Y hasta que el fútbol no asuma o no tome la determinación de meter la tecnología, okay, y de parar jugadas y de revisarlas con otro árbitro que esté, no sé, donde quiera que estén, pero que opinen y que den una decisión, el fútbol va a seguir estando en manos de un señor que es el árbitro. No, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Iván. Y más allá de eso, el fútbol para mí se me volvió un deporte aburrido. Claro, es emocionante, hay unos golazos, unas paradas impresionantes, pero se me hace aburrido que todos los delanteros, todos los medios ofensivos, se claven en el área y se avienten clavados para a ver si el árbitro cacha ese clavado y dice, no, penal. hay veces en que, pues obviamente, pues, como tú bien dices, o sea, tú tienes un árbitro que está en una banda que a lo mejor está a 50 metros, no tiene un telescopio para ver la jugada, y el árbitro a lo mejor está corriendo detrás y está a 20 metros. No puedes apreciar la jugada como si la tuvieras enfrente. Y eso nada más es de penales. Con lo que dices de la mano, pues también. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. En el momento en el que la FIFA involucre la tecnología, el fútbol va a ser otra cosa. Pero el pensamiento mediocre es de que todas aquellas personas que dicen no, no necesitamos la tecnología, porque pierdes entonces la, ay, ¿cómo se llama esta palabra? Ay, no me acuerdo. Credibilidad. Exacto. Pierdes la credibilidad. No. O sea, por eso me encanta la NFL. Lo que yo le decía a Ángel. ¿Sabes qué? Si hay un jugador que comete, no sé, hace interferencia ofensiva en la NFL para anotar y con eso gana el partido, puta, yo no estoy de acuerdo con eso. De la misma manera en el fútbol, no estoy de acuerdo que pues, se cometan faltas o que se utilice la trampa para poder ganar. Por ejemplo, digo sin meterme con los argentinos, pero la famosa mano de Dios de Maradona. Yo estaba en ese estadio. Yo estaba en ese estadio y no estaba enfrente de la portería porque yo estaba en la otra portería, pero viendo la repetición que Maradona le pegue con el puño para que esa pelota, ese balón, perdón, se meta a hacer gol, es trampa. Y ahí sí, yo creo que, o más bien, ahí en cualquier momento, la repetición instantánea le va a proveer mucho valor al fútbol. Pero lamentablemente, nadie quiere hacerlo. Es así, lamentablemente es así. Y bueno, ahí en el fútbol soccer hay demasiadas cosas. Estoy de acuerdo contigo. ¿Cuántas tarjetas rojas no se... O sea, un árbitro no puede estar viendo lo que sucede en todo el juego. ¿Ok? Si hubo una falta, ¿verdad? Oye, mira, vamos a pararla, una falta. Bueno, vamos a ver cómo fue la falta. Ah, ok, yo estaba muy lejos. Bueno, con la repetición, tú puedes ver qué pasó. Tú puedes ver si fue intencional o si por lo menos hubo mala intención. O sea, son muchas cosas, pero tienes que parar el partido, lamentablemente. Entonces, full, ya no, a lo mejor ya no serán 90 minutos, a lo mejor será más tiempo. Pero es que, si no, ¿cómo tú haces para tú hacerle contraloría a un partido de fútbol? Ok, se presta para muchas cosas. Mucha gente dice, no, es que los árbitros están comprados. Bueno, mira, yo no puedo decir que no, Roberto, no puedo decir que no, pero también hay que también estar en el en ahí, pues hay que también pensar que esos señores también son tipos que tienen que pasar por un colegio de árbitros y bueno, mira, prelan muchas cosas, son criterios. Entonces, vuelvo y te repito, el fútbol siempre va a tener ese fantasma del arbitraje y los errores arbitrales. Entonces, yo por eso no estoy con esa rasgándome el pecho diciendo no, que fue penalti, que no fue penalti. Mira, lamentablemente el fútbol lo decide un árbitro, esté comprado o no, no lo sé, pero lamentablemente es una realidad y hay que aceptarlo, punto. Por eso es que yo no me fanatizo mucho al fútbol, porque de verdad que eso se ya ha pasado a otro nivel, pues. Así que bueno, ese es el comentario. Espero que cada quien saque sus conclusiones y bueno, si no están de acuerdo, pues precisamente eso es lo bonito de un debate, pues, los puntos de vista. Pero creo que en el fútbol el arbitraje siempre va a estar en tela de juicio, Robert. Definitivamente. Así es. Definitivamente. Muy bien, otra noticia, bueno, ya saliendo, apartándonos un poco de esto, decir que, bueno, el día de ayer se corrió el Gran Premio de España en motociclismo, Roberto, no lo dije en las noticias al principio, pero bueno, después haciendo una retrospectiva de todas las cosas que tenía por comentar, me acordé de que no había hablado de esto. Ayer fue el Gran Premio de España, un premio muy interesante, muy bonito. realmente fue una carrera muy emotiva, con incidencias de todo tipo. Debo decir que la victoria fue para el español Marc Márquez de Honda, que bueno, hizo una carrera estupenda, de prácticamente cazó a sus rivales y se fue hasta la meta. Segundo llegó el francés Johan Zarco de Yamaha, y tercero el Suzuki del piloto italiano Andrea Iannone. Esto fue, como les dije, en España. ¿Okay? Ya se reanudará el campeonato dentro de 2 semanas, cuando estarán corriendo en Francia, en el circuito de Le Mans. De verdad que a los que son seguidores y amantes de los deportes a motor, de verdad que lo del fin de semana fue una carrera muy emotiva, muy bonita, y espero que estén pendientes. Los que no lo hayan visto, yo les aconsejo, si pueden buscarla con sus proveedores de cable, si pueden buscar la repetición, porque de verdad que la carrera fue digna de ver, muy muy muy buena. Entonces, bueno, y la semana que viene vamos a tener nuevamente Fórmula 1. Esta semana estuvo de descanso, y bueno, la semana entrante vamos a tener competencia. En este momento les debo el circuito, porque no lo tengo acá en pantalla, pero sí sé que ya se va a correr en un circuito europeo, Roberto, y vamos a ver si el Checo Pérez logra seguir manteniendo su buen nivel, su buen ritmo, para beneplácito de todos los latinoamericanos, que obviamente seguimos la Fórmula 1, y que bueno, que siempre estamos apoyando los talentos latinos, como fue en su momento Juan Pablo Montoya, el colombiano, que corrió Fórmula 1, corrió NASCAR, corrió Indy, siempre lo estuve siguiendo. El caso de los brasileros, como el caso de Felipe Massa, ahora con los españoles Esteban Gutiérrez y el mismo Checo Pérez, en fin, apoyando siempre a los latinos, que eso es lo más importante. Cierto. Así es. Muy bien. Bueno, con eso completo mi ciclo de noticias, pero yo sé que había algo que no hemos hablado, y digamos que fuera micrófono te lo comenté, y era que habláramos un poquitico de la NFL, Roberto. Porque, bueno, hay varias noticias muy interesantes que hay que destacar, y una de ellas es una que me entristece un poco, pero a la vez me alegra. Se trata de que el jugador de el ala cerrada de los Vaqueros de Dallas, el jugador Jason Witten, pues bueno, se retira, Roberto, después de unas cuantas temporadas. Yo digo que este es un caballero de las canchas, un jugador que, mira, realmente hay mucho que hablar de él. Creo que tú, como gran conocedor del fútbol americano, pues bueno, nos podrás decir muchas cosas. Pero es uno de esos extraños casos donde tú consigues un jugador de mucha calidad, buen compañero, un tipo que hizo mucho servicio a la comunidad. Y algo muy curioso, Roberto, prácticamente yo no recuerdo haber visto a Jason Witten en la lista de lesionados. Eso es algo que a mí me llama muchísimo la atención. En las 15 temporadas que lo seguí, nunca vi a Jason Witten que no participara en un partido. Dime si estoy equivocado. No, la verdad no. En las 15 temporadas en las que estuvo, 14 de ellas jugó los 16 partidos, y los 16 partidos los tuvo como titular. Solamente en 2 temporadas, no, en una, la primera inició en 15 partidos y 7 como titular, y todos los demás se fueron así. Y algo que me impresiona, Iván, es que Jason Witten era un caballero dentro y fuera del campo, porque en vez de hacerle burla al rival o algo, anotaba, celebraba con sus compañeros. Fuera del campo, sus comentarios no eran de alguien prepotente ni mamón, era alguien centrado en sus compañeros, en su equipo. O sea, siempre pensaba antes de hablar, lo que a muchos jugadores no les pasa, ¿no? Y fue una constante. O sea, no nada más tuvo a Dak Prescott como quarterback, antes tuvo a Tony Romo y antes tuvo a, ¿cómo se llama este? A Drew Bledsoe, ¿sí? Fue una mancuerna muy importante, inclusive empezó a elevarse cuando Romo fue sacado de ser un backup quarterback para ser el titular y empezó a encontrar esa mejora. Entonces yo sí, qué triste que se haya ido, pero ¿sí te sabes la historia real de por qué se fue? No, por favor. Va a ser analista de Monday Night Football con un contrato anual de $4 millones. ¡Upa! ¿Sí? Entonces, okay. Pues la NFL, quien haya sido el... ESPN, perdón. ESPN lo saca con el Monday Night Football. Y es que se adapta, ¿no? O sea, si tiene comentarios acertados, si el público lo acepta y demás, puede tener tantos años como jugó en la NFL. Entonces, pues es algo digno de reconocerse porque, por ejemplo, me acuerdo de Tiki Barber, que era un cornerback de Gigantes, se retira, se va, no me acuerdo si con Fox o ESPN, y dura una temporada porque el público pues no sentía empatía con él. En cambio, si Jason Witten tiene empatía, se va a ir por muchísimos años. Sí, es cierto. De hecho, Troy Aikman es comentarista de Fox, si no me equivoco. Y te voy a decir una cosa, me parece que es un tipo sumamente pesado y prepotente, ¿sabes? Un tipo, o sea, a mí no me transmite absolutamente nada, Troy Aikman, como comentarista. Yo he estado viendo cuando los partidos que él ha estado y la verdad es que no me dice, un tipo muy encarado, pues. Jason Witten es un tipo más bien callado, un tipo introvertido, pero muy muy parco en su manera de hablar y en sus declaraciones. Estoy de acuerdo contigo en eso. Era muy muy comedido. De verdad que, wow. Pocos jugadores así con esa elegancia y esa caballerosidad como Jason Witten. De verdad que sí. Y ahora Dallas, bueno, ahora está en la ardua tarea de conseguir un sustituto. Roberto, ¿tú crees que ellos hayan agarrado o hayan buscado algo en el draft para sustituir a Witten? A ver, mira, te voy a contestar a eso y te voy a decir los récords que hizo Jason Witten. Ok. Mira, si Dallas pudo haber cambiado, y ahorita te voy a decir, me voy a meter a la página de la NFL, Dallas pudo haber cambiado sus picks siempre y cuando tú sabes qué jugadores se van a ir y cuáles jugadores se van a quedar. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? El problema de que un jugador como Jason Witten decida retirarse después del draft, te pega a ti, definitivamente. Claro. Porque a lo mejor tú decías, no sé, o sea, Jason Witten tenía una gran necesidad, ya viene diciendo desde antes que se quería ir, ¿no? Pero, por ejemplo... se retira después. Dallas, quiero pensar que se protege con la cuarta, con el pick número 37 de la cuarta ronda, donde jala un tight end, que no sabemos si vaya a ser bueno o no. Entonces, bueno, perdón, la respuesta sería: cuando un jugador se retira después del draft, le ponen la madre al equipo, ¿sí? Porque a lo mejor está pensando, oye, pues ya tengo este espacio, este jugador lo voy a poner acá, se retira, y si no contrataste a un jugador para esa posición, es muy probable que no la vayas a hacer bien. O lo que te queda como opción es ir al mercado de la agencia libre a ver qué consigues. Pero ya estás en la temporada baja de la agencia libre. Claro, claro. Pero por ejemplo, todo por ejemplo, que está fresquecito. Los Santos, el New Orleans, cortó, por ejemplo, a Kobe Flinner, que aunque es un tipo veterano, okay, te puede ayudar. Digo. Sí. Bueno, Santos había firmado un contrato con Flinner de 5 años y faltando 2 lo cortaron. Podría jalarlo. O el backup de Jason Witten podría cubrir. La verdad es que no sabemos, a lo mejor no haya sido... tanta prioridad, a lo mejor sí, a lo mejor no, la verdad no lo sé. Okay. Pero a ver, algo que te quiero decir son los récords que tiene Jason Witten. A ver, ahí te va. Primero, fue tomado en el 2003 en la tercera ronda, ¿sale? Yo les dije la semana pasada que tú tomas en la primera ronda al titular, en la segunda, en la tercera, aquellos prospectos que pueden ser sustitutos y que podrían llegar a ser titulares. Y de la cuarta en adelante, son jugadores que vas a meter en el equipo de prácticas o que a lo mejor podrían hacer algo, pero pues que nadie da un quinto. Pero ya sabemos de Tom Brady y de Antonio Brown, ¿sí? Pero entonces Jason Witten fue tomado en la tercera ronda. Eso fue importante, ¿sí? A ver, ahí te va los riesgos que tienen. Tienen más recepciones en su posición en una temporada, 2012. Más recepciones en un partido para un tight end. Cuarto en la lista de recepciones de toda la historia de la NFL con 1,152. Solo por detrás de Jerry Rice, Tony González y Larry Fitzgerald. ¿Sí? Y Larry wow. Fitzgerald y Jerry Rice son wide receivers, ¿no? 12,448 yardas, 68 touchdowns. El tight end con más anotaciones. 11 veces Pro Bowler de los 15. 2 veces All Pro. Y la lista sigue y sigue y sigue. O sea, tuvo una injerencia muy importante dentro. Jason Witten, y la verdad hay que declararlo, mis respetos por él. Sí, señor, de verdad. Siempre fue uno de mis tight end preferidos. De verdad que es una lástima verlo partir, pero lo que más me impresiona de todo, Roberto, es que jugó todos los partidos y que nunca se lesionó. Wow, qué tipo tan saludable. Impresionante. Perdón, se lesionó. Y a lo mejor lo infiltraban y se metía a jugar. Puede ser. Esa es la pasión por el juego. Claro, claro. ¿Sí? Definitivamente. Sí, señor. Definitivamente. Bueno, en otras notas de la NFL, rapidito. Ya sabes, ya te comenté. Los Saints cortan a ala cerrada Kobe Flinner. El ofensivo sumó 926 yardas en 72 recepciones con 5 touchdowns en 2 temporadas con el equipo de New Orleans. Eso por ahí. A ver, ¿qué otra noticia por ahí? Otra noticia, Roberto. Los Carolina Panthers incorporan al corredor CJ Anderson, ex Bronco, ¿ok? Jugó 5 temporadas previas con los Broncos y con quienes conquistó el Super Bowl 50 frente a Carolina. Una noticia importante porque, bueno, un cambio de rumbo de un jugador que considero que es muy completo, un tipo que de verdad, buen corredor. El año pasado dejó muy buenos números. De hecho, yo lo tuve en mi equipo de fantasy y me dio buenos puntos. La verdad es que sí. Es un tipo bastante bastante fuerte y que hace muy bien sus trayectorias. Okay. Otras, a ver, ¿qué otra cosa tenemos por aquí? No sabía. Estaba escuchando algunos comentarios de Baker Mayfield, ¿ok? Yo no sabía, Roberto, que Tyrod Taylor iba a jugar con los Browns. Sí, fue canjeado de Buffalo a Cleveland. Esto fue previo al draft. Y se supone que eres el titular, ¿no? Aunque se dice que van a pelear en la pretemporada Taylor y este quarterback, ¿no? Sí, bueno. Yo creo que, no sé, es mi opinión. Yo creo que si agarraste a este chico que venía con tan buenas credenciales, pues bueno, quizás tenerlo para que, Tyrod Taylor tampoco es que sea una gran estrella. Entonces tú me dices, no, que es que va a ser el backup de Andrew Brees o de un Aaron Rodgers. Bueno, te puedo creer, es un chico joven, pero ser backup de Tyrod Taylor me parece que es una locura, Roberto. ¿Qué opinas tú? Mira, tienes que remontarte a la historia de Cleveland. En los últimos, ¿qué será? 18 años, 18 drafts, habrán drafteado en la primera posición a 10 quarterbacks. Fácil. ¿Sí? Entonces, a todos los metieron a jugar desde el primer partido. Y hoy es en día que todos esos quarterbacks o están retirados o están jugando en otros equipos. Pero Cleveland sigue siendo el equipo perdedor. Entonces yo creo que la jugada por parte de Hugh Jackson es, estoy armando un equipo, voy a meter a este maestro en algún momento, pero no lo puedes meter desde ahorita, en especial en un equipo tan perdedor como Cleveland, porque quieras o no, aunque haya sido elegido el número uno, tú llegas a un equipo perdedor de una ciudad perdedora. Digo que es muy diferente de lo que está pasando ahorita con el básquetbol, con el béisbol, pero Cleveland tiene añísimos de que es un equipo perdedor, al grado en el que yo ya no disfruto los partidos entre Cleveland y Pittsburgh. Es más, si me los pierdo, bueno, ni modo. El que no me pierdo es el de Ravens. Uh-huh. Entonces, yo creo que tienen también que jugar, o más bien mover las cartas de manera inteligente con la parte mental, pero no nada más en la parte física. Ahora, mira, te voy a meter, tú eres buenísimo, ahora te voy a meter con un equipo perdedor. ¡Ay, güey! ¿Qué tal que te vuelve a pasar? Sería un fracaso otra vez. Claro, claro, es cierto. Es cierto. Pero sí, pero te digo, a mí Taylor de verdad es que no me dice mucho. Sin embargo, pues ya tiene bastantes años en la liga, fue el tercer quarterback de Baltimore, llega como suplente a Buffalo, no me acuerdo quién estaba de titular, lo tumba y ahí se fue, y es un jugador que sabe, y probablemente a Hugh Jackson le gusten ese tipo de jugadores. Entonces, pues, ¿qué te digo? Claro. Bueno, está bien. Vamos a ver qué va a suceder. Bueno. Otro que parece que va a cambiar de equipo es Teddy Bridgewater, porque ahora dice que ahora está con los Jets, Roberto. Esta es otra de los Vikings a los Jets. Aquí dice, los Jets inseguros si tendrán a Bridgewater en prácticas. Imagínate, esta era otra que no tenía por aquí en cuenta. Pero bueno, por lo que estoy viendo, han habido algunos cambios de los cuales no me he enterado. Pero bueno. Ok, muy bien. Bueno, esas son las noticias de mayor relevancia en la NFL esta semana, que lo teníamos un poco olvidado. Y bueno, excelente. Ya entonces ya con esto podemos dar por concluido el rincón, si no tienes más nada que comentarnos. Pues no, la verdad no. Ok, bueno, entonces no nos queda más que despedirnos entonces de esta edición 264, por demás interesante. Recordarles que nos sigan también por la página de Facebook, que nos den sus comentarios, que nos den un like, que estén pendientes. Siempre estamos colocando cosas para que nuestra audiencia y la gente que se nos vaya sumando, pues bueno, conozcan de varias disciplinas. Damos muchos tips en distintos deportes y bueno, es la idea pues que les guste y que la gente que ama lo que hacemos, porque el deporte yo creo que hay mucha gente que le gusta, pues, y entonces eso nos llena de satisfacción que poder estar transmitiendo esto que tanto nos apasiona, Roberto. Entonces, bueno, gran abrazo para todos y nos vemos la semana que viene. Pues venga, pues muchas gracias, Iván, por tus grandes comentarios. Muchas gracias a nuestra audiencia. Confiamos que la próxima semana nos sigan. Nada más, ya despedirnos. Bye. Bye. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.